Tenemos varias denuncias del personal de salud de diversos establecimientos de la ciudad de Buenos Aires acerca de la falta de provisión de insumos adecuados para enfrentar a la pandemia de coronavirus y además referidos también a la existencia de otras enfermedades como el dengue y la tuberculosis. Estos casos sobre todo se ubican, ya lo habíamos hablado en su momento, con un infectólogo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Para ampliar este tema estamos en comunicación con Patricio Delfino del CESAC 19, con quien vamos a conversar acerca de esta preocupante situación. ¿Estás en el aire, Patricio? Sí, acá estoy. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Graciela Carballo y estoy acá con mi compañero Nico Rosales. Bueno, hay un comunicado de ustedes detallando la falta de insumos de para protección y recordamos los casos, hay varios casos de personal de la salud afectado por coronavirus, entre otros Clínica de la Providencia, Hospital Italiano, Hospital Belgrano de San Martín, varios lugares de Saldán. ¿Qué pasa si se contagia el personal de salud con la situación sanitaria? ¿Se complica esto, además de la empatía que, por supuesto, tenemos con ustedes como compañeros? ¿Se complica la salud pública, verdad? Bueno, un poco es así, ¿no? El hecho de que haya tanta gente, tantos profesionales, trabajadores de la salud que se hayan contagiado, responde a varias cuestiones, ¿no? O sea, la falta de insumos es una de las patas más importantes. Por ahí hay un dato para tener en cuenta con respecto a esto, que es actualmente de la cantidad de casos confirmados de coronavirus en Argentina, el 14% son trabajadores, trabajadoras de la salud. Es, si no me equivoco, el porcentaje más alto a nivel mundial. Entonces, claramente es una situación en la cual hay que ponerle atención, hay que analizar a qué se debe. Desde nuestra óptica de los trabajadores, tiene que ver específicamente con la falta de insumos, sobre todo la falta de equipos de protección personal en cantidad necesaria, pero también tiene que ver con la forma en que se diagraman las políticas de salud en la emergencia sanitaria, ¿sí? Porque, por ejemplo, una cosa son los hospitales y otra cosa son los centros de salud, que los centros de salud en general fueron diseñados para, no tanto para las urgencias, sino más bien para lo que son actividades de promoción y de la salud y de prevención, por ejemplo, controles de niños sanos, embarazadas, y que en general ya tienen algunas urgencias, pero que con esta reestructuración hay que reorganizar toda la actividad para hacerle frente a la pandemia. En edificios que no están construidos para eso, lo cual suma, aparte de la falta de insumos, le agrega otras complejidades, ¿no? Porque hay que organizar todo en instituciones que quizás fueron creadas para otra cosa, ¿no? Claro, Patricio, perdoná que interrumpa. Sí. Justamente estaba leyendo hace un rato la noticia que del caso confirmado de coronavirus en el barrio 31, Carlos Mujica, y la señora que es la primera paciente confirmada, se dirige al CESAC para referir sus problemas. Digo, acá también hay una situación de riesgo para los trabajadores, ¿verdad? Sí, se supone que, digamos, si uno cuenta con los insumos, con los materiales, se puede organizar de una manera que el riesgo se reduzca lo más posible. Pasa que acá estamos ante una situación de insumos, una cantidad insuficiente, y ya te digo, en los centros de salud hay que aclimatar y organizar todo para que cuando una persona con coronavirus o con sospecha de coronavirus consulta, no sea un riesgo de contagio para otros pacientes ni para los trabajadores. Entonces, uno tiene que organizarlo de una manera que, si se puede garantizar una doble circulación de personas, sería como lo ideal, o sea, que las personas que son posibles casos de coronavirus circulen por un sector y no se mezclen con las otras personas, y que los trabajadores puedan organizarse para atender con los equipos de protección correspondientes a las personas que tienen coronavirus, y el resto haga una atención con protección también, pero quizás con no todos esos requerimientos, porque una atención común no necesita de tanta protección. Ahora, el tema es que muchos centros de salud no tienen las condiciones dadas para atender de esa manera. qué sé yo, por ejemplo, en el centro de salud donde trabajo yo, tenemos, por cómo fue construido, tenemos una segunda entrada a través de un polideportivo que queda justo al lado, entonces lo podemos organizar, pero es la excepción. La gran mayoría de los lugares, incluso los guardias de los hospitales en general, tienen muchísimas dificultades para poder hacer esta separación. Entonces, uno apela a lo que tiene y a la creatividad también de los trabajadores, las trabajadoras, para reducir el riesgo al mínimo. Pero bueno, en las condiciones actuales, el riesgo nunca va a ser cero. Siempre hay una posibilidad y bueno, uno después lo termina viendo en los números, ¿no? En la cantidad altísima de trabajadores contagiados con coronavirus. Es un número muy claro acerca de la falta de protección a los trabajadores y de la que usted no están las condiciones dadas, ¿eh? ¿Sí? Claro, además esto genera el hecho de que haya trabajadores contagiados, genera que hay aislamiento preventivo de otros trabajadores, como por supuesto corresponde que hayan estado en contacto con ese trabajador. O sea que el colapso del sistema de salud, con un 14% de trabajadores contagiados, de los contagiados siendo trabajadores de salud, realmente es preocupante, no solamente por, como te decía antes, por la empatía que uno siente frente a los trabajadores, sino también frente a la cuestión sanitaria de la población en general. Te quería preguntar otra cosa, Patricio, porque nosotros habíamos conversado en su momento con un infectólogo y nos decía que, por ejemplo, la Comuna 7 era la que más casos de tuberculosis tenía en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora también junta el problema de dengue. ¿Cómo están ustedes atendiendo esas dos patologías que conviven en este momento con el coronavirus? Mira, eso por ahí está bueno para aclarar, porque cuando se declara la emergencia sanitaria no tiene que ver solamente con el coronavirus. En la Ciudad de Buenos Aires en Argentina está el tema del sarampión y del dengue también. Y como bien decís, la Comuna 7, la cantidad de casos de dengue es tremenda en este último tiempo. Te tiro un par de números como para que se tomar dimensión de esto. En lo que va desde la declaración de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, se diagnosticaron alrededor, depende de la fuente, entre 800 y 1.000 casos, depende de la fuente que consultes. De dengue, según la fuente, entre 4.000 y 5.000 casos en la Ciudad de Buenos Aires, pero si vamos solamente a la comuna, a lo que es el área del Piñero, que es Comuna 7 y Comuna 8, solamente ahí tenés 1.600 casos de dengue. Y solamente en esas comunas no llegás a los 100 casos de coronavirus. Entonces, se reestructura de alguna manera el sistema de salud para hacer frente a la pandemia, se destinan un montón de recursos para eso, pero eso implica equilibrar, uno tiene que mantener un equilibrio. Y en este momento todavía no llegamos a la peor parte del coronavirus, pero sí estamos en pleno pico de la epidemia de dengue. Entonces uno tiene que pensar estrategias para poder abordar los dos problemas de salud. En los centros de salud, en este momento, se trata de garantizar la atención de las dos enfermedades, ¿sí? Se trata de, con estas condiciones que yo ya te decía antes, que hay que asegurar de alguna manera que no se crucen unas personas con otras para evitar los contagios de coronavirus hacia las personas. Lo único que falta, tenés dengue, consultás y además del dengue te volvés contagiado de coronavirus. Uno trata de evitar esa situación, pero bueno, los edificios de los hospitales y los centros de salud no siempre están preparados. Y en esas condiciones tratamos de hacer lo mejor posible, de garantizar que no se crucen los pacientes y siempre usando los elementos de protección personal para no contagiarnos nosotros. Uno empieza a ver en la práctica diaria, en el día a día, algunas dificultades, porque una persona que tiene dengue, si está estable, si no tiene complicaciones, necesita solamente algunos controles de estudios de sangre, cada 48 horas, cada 24 o cada 72, según el caso, pero se tiene que hacer estudios de sangre. Eso se tiene que hacer en el hospital. Y si el hospital está completamente volcado a la atención de coronavirus, se dificulta el acceso de la gente que tiene dengue a esos estudios de sangre y uno empieza a trabajar, a hacer en base al criterio clínico, pero sin todos los estudios que realmente se necesitarían para garantizar una buena práctica. Entonces, terminamos tratando de hacer lo mejor posible y a veces sin todos los insumos necesarios. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Bueno, Patricio, la verdad es un panorama, ¿verdad? Porque esto nos atañe a todos. Te dejo con mi compañero Nico Rosales, que quería hacerte una pregunta. Dale. Bueno, me parece que lo perdimos a Nico, entonces, a ver, Patricia. Sí, sí, no, no lo escucho. Un fuerte abrazo y te despedimos. Hasta bueno, la próxima. Gracias por tu atención. No sé si tengo un minutito, me gustaría agregar una cuestión en particular. Que me parece sumamente importante. En general, en los grandes medios se publica mucho cuáles son las medidas de protección con respecto al coronavirus, se habla muy poco de dengue, pero me parecía importante remarcar que es necesario que las políticas de salud contemplen las realidades de los barrios. Yo, en particular, el centro de salud está ubicado en el Bajo Flores, que tienen las condiciones habitacionales bastante complejas, con muchas personas que viven en hacinamiento, 4 o 5 personas en una habitación, que comparten cocina y baño con otros grupos familiares, y pensar el distanciamiento social en esas condiciones es realmente muy difícil, ¿sí? Entonces, me parece que hay una obligación de parte de las autoridades de pensar también esas realidades, porque en este momento lo que nos queda es, a quienes trabajamos en esos sectores, apelamos a nuestra, de alguna manera, a nuestra creatividad y a los recursos que hay como para optimizar la atención, pero no alcanza, no es suficiente. Lo mismo con las ambulancias que no entran en los barrios y distintos obstáculos para el acceso a la salud. Entonces son cosas que hay que pensar, que en los grandes medios no se hablan y que me parece que es importante para tener en cuenta que las personas tratan de cuidarse lo mejor que pueden con lo que tienen, con los recursos materiales que tienen, y eso en estos barrios es bastante difícil. Sí, me parece importante comentar esto. Sí, te agradecemos mucho, Patricio. Bueno, te mandamos un abrazo, gracias. Y estamos en comunicación, por supuesto. Hemos conversado con Patricio Destino.